A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Antidoping Soccer a través de Quiet Loud FM. Mi nombre es Gerardo Cuellar, me acompaña mi amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Pues aquí ya regresando de puente, no sé cómo te fue a ti. Pues bien, el puente bastante tranquilo, pero recibí el día de ayer una noticia que me agradó. No sé, me imagino que sabes a qué me refiero, y me imagino que a ti no te hizo mucha gracia, ¿o sí? Pues la verdad me dio igual. De todas maneras ya sé quién va a ganar la división, que son los Raiders de Oakland, entonces a mí me da igual. Pero estás hablando de uno de los mejores quarterbacks de la historia de la NFL, que va a jugar con los Broncos de Denver a partir de esta temporada. La noticia me gustó, pero ya lo hemos dicho antes, no estamos aquí para hablar de fútbol americano, sino de fútbol soccer. Y vamos a hablar precisamente del juego del hombre, del auténtico juego del hombre. Se jugaron ya la jornada 11, tanto en Primera División como en Liga de Ascenso. No sé si te parezca bien que demos los resultados y después entremos ya a detalle en algunas de las incidencias de la jornada. Sí, me parece bien. Ok, los resultados de la jornada 11 de Primera División. El día viernes, Estudiantes dio otro paso rumbo a la Liga de Ascenso, cayó en casa ante Morelia 2-1. El sábado, Querétaro y Chivas empataron sin goles. Pachuca le ganó 3-2 al Atlante. Cruz Azul cayó en casa ante Santos por 1-0, Tigres ganó 1-0 a Tijuana, Atlas fue goleado en casa por Jaguares 3-0, el día domingo Puebla cayó en casa ante San Luis por 1-0, Toluca y Monterrey empataron 1-1 en el Nemesio 10 y América le ganó 2-1 a Pumas. ¿Qué hay que destacar en esta jornada, Alex? Pues yo creo que lo primero, eso que dices de Estudiantes, que se encamina a la Liga de Ascenso. Sin embargo, el Atlas no hace mucho por ellos y sigue también perdiendo partidos y manteniendo a Estudiantes con vida, ¿no? Finalmente siguen matemáticamente, es posible que el Atlas descienda. Y pues nada más estén estos dos equipos, ¿no? Ya todos los demás sí. Me parece que es muy difícil que estén involucrados. No, y más con la situación que tiene Tecos, ¿no? Porque como hemos dicho desde programas anteriores, ni siquiera Atlas tiene que pensar en sumar, porque con lo que no suma Tecos le alcanza a los rojinegros para salvarse. Y lo peor es que los Tecos, o sea, ya habían perdido su partido de viernes, y parece que el Atlas, sabiendo que está que los Tecos perdieron su partido, pues como que deciden no jugar bien, o aburridos, así sin ganas, y son goleados, y pues no les importa, finalmente ellos se van a quedar mientras los Tecos sigan así, ¿no? Y es como que un descenso muy triste, ¿no? El que se está viviendo en esta ocasión. Uh-huh. Así sin lucha, sin nada. Simplemente uno espera que el resultado del otro y ya, ¿no? Sí. Y aunque te voy a decir, así fueron los anteriores dos descensos, ¿no? Necaxa se murió solo y era un descenso cantado. Tan cantado que descendió a falta de dos jornadas de que acabara el torneo. Y antes de eso, Indios, que acumuló una racha de 27 partidos sin victoria, sí. Y se sentenció, vaya, desde medio torneo todos sabemos que Indios iba a descender, ¿no? Sí, ahora, digo, es triste también que los Tecos, nunca se habla de los Tecos y cuando se habla es para descender, ¿no? Es muy triste eso, claro. Pero más allá de eso, por ejemplo, el Atlas, que todos imaginamos que es el que se va a quedar en la primera división, ¿cuánto le va a afectar el hecho de estar perdiendo estos puntos, no? Porque claro. Imaginemos que el Atlas ya también tiene conciencia de que los Tecos son los candidatos, los primeros candidatos a descender. Ajá. Yo como jugador del Atlas o entrenador del Atlas diría, bueno, pues el siguiente año también voy a estar involucrado en la lucha por no descender, ¿no? Y ya no sí. Ya no van a existir los Tecos. Va a estar el que ascienda, pero de igual manera puede pasar como Tijuana, que se salva sí, porque si arma ganas un buen plantel o gana. No, y si ganas racha, tres, ¿no? cuatro partidos, pues ya estás del otro lado. Ahora, lo de Atlas es cierto, porque si desciende Tecos, Atlas va a quedar como último y va a quedar a 7 puntos del que seguiría arriba de ellos, que sería Jaguares, si no me equivoco, y Puebla. Creo que estarían empatados al inicio del siguiente año futbolístico. Sí. Pero 7 puntos tampoco serán tan sencillos, aunque sería un año, no como ahora que Tecos tiene 6 partidos para tratar de remontar esa cantidad de puntos, ¿no? Sí, y pues se están muriendo solos los Tecos, ya lo estás diciendo. El único partido que quedó 0-0 fue el de Chivas y Querétaro. La verdad, muy aburrido el partido, ¿eh? Aburrieron a todos, ¿no? Sí, y la verdad estuvo muy, muy aburrido. Otro que hay que destacar, pues es el Cruz Azul Santos. Cruz Azul no se encuentra. Parece que se cayó el Cruz Azul, ¿no? Sí, y perdió de local contra un gran equipo. La verdad es que hay que resaltarlo. Pero ¿sabes qué? Tampoco hizo mucho el equipo de Santos para... O sea, no fue tan poderoso como normalmente se ve. Y ganó sin hacer mucho a un Cruz Azul que... Yo insisto que el técnico ya debería decir gracias. Ajá. Yo los dejo. Sí, Cruz Azul empezó muy bien. Recordarás que comparábamos el inicio de Cruz Azul con el de Chivas, ¿no? Eran polos opuestos. Sí. Ahora Chivas está sacando puntos. Acumuló 4 victorias al hilo, ahora empató. Pero Cruz Azul todo lo contrario, ¿no? Después de un buen inicio, con muchos empates, sí. Pero Cruz Azul no perdía. Y en la liga perdió 3 de los últimos 4. Perdió con Morelia, después le ganó Monterrey. Y ahora acumuló nuevamente derrotas tras caer ante Santos. Y la jornada pasada caer en... contra... ¿quién fue? Contra Chivas, precisamente. Sí, contra entonces, Chivas. Suma esto el empate que obtuvo en Libertadores. Cruz Azul parece que entró en una crisis en este momento, ¿no? Sí, sí, y era algo que a lo mejor se veía venir, ¿no? Igual antes conseguía los resultados, pero no estaba jugando de una manera tan buena, ¿no? Sí, sí poníamos siempre en duda la manera en cómo Cruz Azul estaba sacando los puntos, y finalmente, pues eso a lo mejor ya está pesando en el equipo, ¿no? Y ya se está viendo ahora también en resultados. Sí, claro. Ahora, otra de las cosas que hay que destacar de la jornada, me parece que es lo de Pachuca. Que si bien le cuesta mucho trabajo de visitante, me parece que de local no lo ha hecho mal. Y esta semana le ganó al Atlante gracias a un hat-trick de Mauro Cejas. Que pues, anotó los 3 goles, ganaba Pachuca cómodamente 2-0. Le empataron el partido y al final, en el minuto 90, Mauro Cejas les dio el triunfo 3-2. Y me llamó la atención la reacción del técnico Atlante, ¿no? Se quería morir cuando entró ese último gol de Cejas. Sí, pues sí. Después de ir abajo 2-0, que te saquen el partido en el último minuto, también es como que frustrante, ¿no? Lo sí. hablaremos también más adelante con el Real Madrid, que le sacaron el partido en el último minuto también. Entonces, pues sí, yo creo que sí es frustrante que te hagan eso. Ok, sí, sí, coincido completamente. Y más después de que habías venido de atrás para empatar, estando como visitante, ¿no? Sí, sí, así es. Ahora, otra cosa, lo del Puebla. El Puebla habíamos dicho en jornadas anteriores que jugaba bien, que estaba jugando muy bien y que no estaba obteniendo resultados. Creo que Puebla ya no está jugando tan bien y la cuestión de los resultados continúa igual porque el equipo acumuló ya su 5ª derrota al hilo, cosa que vaya, no es para presumir. Están solamente por arriba de Estudiantes y de Querétaro en la tabla general. Y sí. El futuro inmediato de Puebla se ve complicado y con esto se va a meter nuevamente en problemas de descenso para el próximo torneo. Sí, es que parte del jugar bien es justamente eso, ¿no? Meter y concluir las jugadas. Al menos concluirlas, ya no tanto el hecho de meter gol, que al final es lo que cuenta, pero sí empezar a terminar las jugadas. Y el Puebla ha dejado de hacer eso y también ha dejado, pues... Es que finalmente también eso es una crisis, ¿no? El hecho de no anotar también termina siendo una crisis. Y pues el Puebla está padeciendo esa crisis. Podrá jugar muy bonito y podrá tener a lo mejor uno de los mejores juegos de todo el fútbol mexicano, pero si no metes los goles, pues no sirve, ¿no? Ahora, tampoco funciona. Están jugando ya tan bonito como estaban haciendo antes, ¿eh? porque después de esa gran exhibición que dieron en CU, aquí tengo el dato, acumulan derrotas contra Morelia 2-1, contra Monterrey 2-1, contra Chivas 2-1, contra Santos 3-1 y ahora contra San Luis 1-0. Ahora, nadie les ha pasado por encima, pero pues, esto no es de que no te pasen por encima, ¿no? Es de meter goles, como dices, y de rescatar puntos, de sumar puntos, y perdiendo partidos así pierdas por un gol, no sumas puntos y sí, te vas complicando tú solo. Yo creo que es parte de la desesperación que tiene el equipo, ¿no? El hecho de que ya no está funcionando del todo bien, o sea, no está jugando tan bien como antes, y finalmente sí, ¿no? Habla el torneo pasado decían muchos, ¿no? Es que el Necaxa no perdía por más de 2 goles. Ajá. El problema es que perdía, el problema es que no metía gol. Sí, perdía 1-0, sí. Y así se fue a la Liga de Ascenso. Entonces, igual el Puebla ahorita no está en ese mismo problema, pero lo va a estar el próximo torneo. Sí, se le acabó la magia, parece, Juan Carlos Osorio del Puebla. Y sí, pues a ver en qué cómo termina el Puebla en el torneo y cómo le va de cara al próximo año pensando en la tabla porcentual, donde si bien tenían ya cierta ventaja, pues la están perdiendo con estos resultados. Sí, ya la perdió con estos 5 partidos. Es lo malo de enracharse negativamente, ¿no? Sí, son 5 y en total 7 derrotas en el torneo para el Puebla. Sí, son muchas derrotas y eso sí pega mucho en la porcentual, a pesar de que ya se tengan los 3 años jugados, que es lo que cuenta la porcentual, sí pega mucho. Imagínate, si pega a este tipo de equipos que ya tienen 3 años, ¿cómo pega a los que apenas vienen, ¿no? Los de ascenso. Claro. Ahora, no, me parece, cambiando de partido, me parece que el mejor partido de la jornada se jugó en Toluca, entre Toluca y Monterrey. Tuve oportunidad de ver ese partido. Fue impresionante el baile que le puso Monterrey a Toluca, ¿no? En los primeros minutos. Habrán sido los primeros 25 minutos del partido. Fue un dominio total del Monterrey. El Monterrey fue al Nemesio 10 y le faltó al respeto al Toluca. Lo dominó, lo atacó por las bandas, lo atacó por el centro. Y Toluca sencillamente no podía pararlo. Y el equipo de mexiquense, la verdad, se salvó. Un par de disparos a los postes. Un balón que envió Suazo por arriba. Un par de atajadas de Talavera. Y por pura suerte, Toluca no recibió gol en esos primeros minutos. Después de eso, de ese dominio inicial de Monterrey, Toluca se encontró con un penal que en mi opinión no era. No sé si a ti te parecía penal la jugada sobre Alonso. No, se me hizo exagerado el penal. Sí, a mí no se me hacía penal. Y con eso Toluca se fue adelante y en ese momento se niveló el partido. Toluca se volvió el... No, si bien no dominó, sí emparejó. Y vaya, el partido tuvo alternativas en ambas porterías después de esa anotación, de manera injusta. Al final, un golazo de Nery Cardoso hizo que Monterrey al menos rescatara el punto. Y Suazo todavía al final tuvo otra oportunidad para ganar, pero no fue la tarde del chileno, que falló muchas oportunidades. Y varios manos a manos, ¿no?, que tuvo el equipo de Monterrey con Talavera. Sí. Que muchos lo ponen como el jugador del partido a Talavera por todo lo que salvó. Sí, muchos fueron disparos al cuerpo de Talavera, pero sí hubo una jugada que le sacó al Chelito Delgado, una que le sacó a De Nigris y una clara que también le sacó a Suazo. Independientemente de las fallas de Monterrey y de los tiros al poste, porque como dije, fueron 2 tiros a los postes, uno de Nigris y uno de Suazo. Y sí, me parece que Talavera es el hombre del partido, más allá del gol que le mete Cardoso, que es un golazo. Un tiro de volea a centro de Suazo que lo mete al ángulo. Ahí sí, nada podía hacer ni la defensa ni Talavera por evitar la caída. Entonces el empate fue un tanto injusto, pienso yo, porque Monterrey hizo mucho más en el partido y creo yo debía haber merecido la victoria. Sí, parece que Monterrey ya regresó, ¿no? O sea, como dijimos del programa anterior, a lo que nos tenía acostumbrados, ya es un equipo otra vez de cuidado. Y pues el Toluca, a pesar de que estuvo de local y que se trata de un equipo relativamente fuerte, pues se vio muy mal ante el Monterrey, ¿no? Habrá que ver cómo le va contra el Guadalajara, creo que juega la otra semana contra el Guadalajara, pero sí, Monterrey ya regresó, a mi punto de vista. Sí, Toluca visita a Guadalajara y Monterrey va a tener el Flan en casa, en el Tec, va a jugar contra Estudiantes en lo que será, parece, otro capítulo más del camino de Estudiantes rumbo a la Liga de Ascenso. Sí, sí, la verdad es que sí, ya Estudiantes yo lo veo muy ahora, complicado que se salga. Sí, ahora, el último partido de la jornada fue el América Pumas, pero de ese vamos a hablar después de nuestra primera pausa, porque se nos acabó el tiempo. Vamos a ir a esa pausa, vamos a escuchar, en ella vamos a escuchar una rola, que va a ser ¿cuál? La rola se llama Trash Unreal y es de Against Me. Así que vámonos a escuchar la rola, okay. Y ahorita regresamos a Antidoping Soccer. Quiet Love FM. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y vamos a darles nuestras vías de comunicación, que es el Twitter, el Facebook, el blog, pues es el Twitter, es Antidoping Food, así pueden buscar en el Twitter. El Facebook es Antidoping Soccer, también nos buscan y le ponen me gusta para que se enteren de las cosas que sube Taker. Ok, maldito cínico, pero ok. Y el mail es antidopingsoccer@gmail.com y también en el blog pueden ver, bueno, pueden escuchar más bien los programas y ver algunas noticias. El blog es antidopingsoccer.blogspot.com y vamos a enviar saludos también porque nos escuchan en todas partes. De hecho, sí, pero en este momento nos está escuchando buena banda de algunas ciudades. ¿Cómo son? Son de Cancún, de Chetumal, de Aguascalientes, un saludo a Aguascalientes, Guadalajara, okay. León y Torreón también. León, con esto de que tú le vas a León, mira, te escucha la gente de tu... ¿Sí, no? No, yo no le voy a León. Pero eso dice la gente. Pues dicen, pero la verdad es que yo no le voy a León. Y dicen que yo le voy a Nesa, pero... Bueno, el caso es que los dos sabemos que somos necaxistas. Y que somos la cabeza de está mal que yo lo diga, pero del que actualmente es el sitio más importante en cuanto a Necaxa se refiere, ¿no? Pasión Rojiblanca, pueden ver ahí. Exacto, necaxa.blogspot.com, aprovechamos para hacer el comercial. pero estábamos hablando de Primera División, nos quedaba pendiente hablar del partido de América, y creo que tú quieres hablar ahí algo del arbitraje relacionado a este partido. ¿Qué pasó en América Pumas? Pues lo que pasa es que el partido fue un partido muy malo, o sea, se esperaba otra cosa por los equipos que estaban involucrados. El partido fue, pues el silbante central fue un novato, por eso es que quería yo hablar del arbitraje. Se trata de, ahorita te digo el nombre, Jorge Antonio. Ajá. Jorge Antonio Pérez Durán fue el árbitro central. ¿Quién es ese señor? Es un novato. Y entonces... A ver, espérame, antes de que digas lo que sí. O sea, ¿es un novato y la opción a pitar un América Pumas? Así es. Ok, a ver, ¿qué ibas a decir? El primer gol del América fue un clavadazo espectacular, que lo definió bien en un penal Benítez. Ajá. El gol del empate de Pumas fue un clavadazo impresionante, que lo definió bien en un penal Cacho. Ajá. Y el último gol pues fue un error de la saga de Pumas, que salió mal, y Buoso, que había entrado 5 minutos nada más, pues les metió el tanto de la victoria de los plumíferos. Okay. Pero aquí lo que me es molesto. Yo no voy a decir si el América una vez más fue apoyado por los árbitros, porque a mí los dos penales me parecieron exagerados. Ajá, o sea, ninguno, para ti ninguno de los dos penales era. Sí, expulsaron a un jugador de los Pumas, que también no me pareció exagerada, porque llegó con todo, pero llegó un poco tarde, a lo mejor una amarilla, sí ameritaba, pero roja sí, se me hizo... muy exagerado. Y bueno, en diferentes programas sí dicen que el América fue ayudado por el arbitraje, que al árbitro le pesó la camiseta del América. Ajá. Yo no sé, no quiero entrar en esas cosas, porque aunque sé que a veces y la mayoría de las veces es cierto, a mí lo que me es molesto es eso, que se pongan a estos árbitros en un partido como América Pumas, donde según lo catalogan como un clásico. Le ponen ahí, estaba leyendo en el récord, que es el clásico del DF. También me parece exagerado el clásico del DF, pero bueno, ya lo ponen como clásico, entonces no entiendo por qué un árbitro es tan que... joven. Ajá. Lo ponen, ¿no? O sea, tenían que poner a Mauricio Morales, no sé. A, que sí, un árbitro de experiencia, ¿no? El Puebla. De los Puebla ya San consolidados. Luis. Sí, un árbitro debutante no lo puedes poner en un partido que crea tanta expectación, ¿no? Me parece que tienes que irlos... No lo puedes mandar al matadero. Tienes que irles dando partidos más sencillos, por así decirlo, ¿no? Sí. Lo que decías, por ejemplo, un Puebla-San Luis. Quizá un Pachuca-Atlante, ¿no? Un Querétaro Chivas, pero no un América Pumas. Sí, es que no está mal que pongan novatos, ¿no? Pero sí en unos partidos que, o sea, llevarlos poco ahora, a poco, ¿no? Esto fue el ordenador. Sí, sí, es la culpa. Bueno, del o ordenador. Al menos esa será la versión oficial. Siempre es la culpa del ordenador, pero yo no entiendo si la comisión de árbitros no tiene como que el sentido común, ¿no? De decir, ajá, bueno, se puso a un árbitro novato en el partido de América Pumas, pues yo lo cambio, ¿no? Porque no puedo poner a un árbitro novato en un partido así. Es lo sí, mismo que se ponen a un partido de, por ejemplo, el Tecos Atlas, cuando se jugó, que pusieran a este personaje, a este árbitro. A Fernando Guerrero, ¿no? Sí, o sea, no, o sea, tienen que poner a árbitros de jerarquía para que las camisetas, en efecto, en el caso de América Pumas, no se los coman. Y en el caso de Tecos y Atlas, que son del descenso, pues que la desesperación de los jugadores por lo que se están jugando, pues tampoco se los coman. Claro, creo como dijiste, creo que lo clave es lo que dijiste, hay que irlos llevando poco a poco, ¿no? Sí, sí, y esto del ordenador, pues es que es como un o sea, un pretexto ya, ¿no? No tanto de que sí exista o no, porque nadie sabe, nadie sabe pues, realmente si existe o no el ordenador. No, yo pienso que no. Porque es muy fácil decir, metimos a los árbitros que iban a pitar esta jornada y el sorteo del ordenador nos los dio así. Pero no creo, ¿no? Yo en lo personal no creo que hagan eso. Yo creo que sí seleccionan a los 9 árbitros que van a pitar y ahí sobre la mesa deciden fulano va a tal partido, fulano va a tal partido. Yo no me creo el cuento del ordenador. Sí, no, además, sí, eso es al término del partido, dicen, es que no fue nuestra culpa, fue la del ordenador. Pero, entonces, bueno, el ordenador se puede programar en cierta forma, ¿no? Sí, se supone que debe de programarse, se supone que debe ser controlado por una persona. Sí, y no, y además, pudieran poner dentro del programa que usan o lo que tú quieras, podrían poner ciertas limitantes, ¿no? Como lo hacen en un sorteo, por ejemplo, este árbitro no puede salir en este partido o en este, ¿no? Sí, sí, y esa es la molestia que yo tengo con la comisión de arbitraje, la verdad es que sí, me parece muy triste. Y otra cosa interesante o triste también, que bueno, los americanistas muy felices por su equipo y no sé qué, y decían que los Pumas, bueno, son uno de los peores equipos del torneo. Y pues qué tristeza que se tenga que ganar así un partido por medio de errores arbitrales. Y que además se supone que el América está muy bien, está peleando por el campeonato y no puede o apenas pudo con un equipo débil, como ellos dijeron, como los Pumas, ¿no? Y además estaba muy mermado porque no tenían a Verón por la lesión en la Conca Champions. Ajá. Y otras bajas, ¿no? Sí, entonces, en el papel la América tenía lucía muy superior a Pumas, ¿no? Y quizá era oportunidad de América para ganar de alguna manera clara o holgada, ¿no? Ante su odiado rival, uno de sus odiados rivales. Sí, y finalmente nada más fue un 2-1 y por errores de Pumas y por la cuestión arbitral. Entonces, pues sí, eso también entra a la reflexión para que vean qué tan bueno o malo es realmente el conjunto de Coapa, ¿no? Claro. Ok, vamos a dejar la primera división. Vamos, en un momento vamos a ir a una pausa, pero nos da tiempo de meternos en Liga de Ascenso, dar los resultados de la jornada, también la jornada 11. Uh-huh. ¿Los tienes o los digo yo? Los tengo aquí. Lobos. Okay. Lobos venció a Pumas. Lobos empató, perdón, con Pumas Morelos. Oye, ya deja la bebida, Alex, por favor. Empató con Pumas Morelos 1-1. Necaxa, ajá, 3-0 sobre Veracruz. Leones y los Correcaminos 0-0. Dorados le gana 4-3 a Altamira.

ya dimos los resultados de la Liga de Ascenso y ya aprovechamos la pausa para corregir algunos desperfectos que creó el señor Rodríguez. ¿Yo? Si fuiste tú. Bueno, en realidad fui yo, pero a alguien le tengo que echar la culpa, ¿no? Así que a nuestros radioescuchas, si escucharon aquí un golpe, fue el señor Rodríguez en uno de sus borrachazos. Tiró aquí unos libros y unas cosas que teníamos aquí sobre la mesa. Pero ya aprovechamos, como dije, la pausa para poner todo en orden, levantar las cosas. Y espero, Alex, te lo pido al aire, que no lo vuelvas a hacer, por favor. Si yo no fui. Bueno, pero no lo vuelvas a hacer. Ok, ya. Hablábamos de Liga de Ascenso, dimos los resultados. Vamos a hablar un poco de lo que fue en sí la jornada. En especial creo que vamos a hablar de dos partidos. El primero de ellos se jugó el viernes, fue el de Necaxa contra Veracruz. ¿Qué hay que destacar de este partido, Alex? Los tres goles de Lojero, ¿no? Yo creo que es importante destacar eso. Y pues que el Necaxa mete tres goles en un partido después de no sé cuánto tiempo de no hacerlo. Creo que desde... Bueno, ya le había metido tres al Irapuato hace un par de semanas. Y... Bueno, a diferencia de tres goles más bien, ¿no? Claro, ganar por diferencia de tres goles, ahí sí tendríamos que ponernos a revisar porque tiene un buen rato que no ganaba Necaxa por esa diferencia. Ahora, sí. Los tres goles de Víctor Lojero lo pusieron como... dejaron a Necaxa firme en la segunda posición de la tabla general y pusieron a Víctor Lojero a la cabeza de la tabla de goleo individual. Hasta ese momento, porque más al día siguiente... Llegó de Aguafiestas ahí Nelson Sebastián Más, de Tuleón. Y ya lo empató, ¿no? También metió tres goles en su partido. Sí. Ahora, lo de Necaxa es de destacar. Yo no vi el partido completo porque pues el trabajo me lo impide. Entonces no puedo hablar mucho de los parados de Necaxa y del desarrollo en sí del equipo. Pero vi así de manera continua los primeros 30 minutos del partido. Y Necaxa estaba jugando muy bien. Como vi el mejor Necaxa que he visto en lo que va del torneo. Y creo que no sé si Veracruz es que esté muy mal o que Necaxa ha mejorado. En realidad pienso yo que Necaxa ha mejorado conforme han pasado las jornadas y los mismos resultados hablan de ello, pero vaya, dominó el partido fácilmente, ¿no? Sí, realmente Necaxa jugó bien los primeros minutos, jugó un gran fútbol. Y yo creo que se combinó, ¿no? El hecho de que Necaxa esté enrachado. Sí le faltan muchas cosas, porque hay que decirlo así, pero Necaxa está jugando cada vez mejor y se combinó con lo mal que puede llegar el Veracruz, ¿no? Que recientemente había sido goleado en casa por León. Ajá. Y ahora es goleado por Necaxa de visitante. Sí, yo creo que sí, Veracruz llega mal, pero eso no le quita el hecho de que Necaxa aprovechó a su rival que estaba mal y lo aprovechó bien, ¿no? Metiendo tres goles. Sí, ahora parece que la tabla general refleja a la perfección cómo ha sido el torneo, ¿no? Me parece que los dos primeros lugares de la tabla son los que han sido mejores hasta ahora y de manera justa, ¿no? León indudablemente ha sido el mejor equipo del torneo. Hoy se mantiene invicto y Necaxa se ha mejorado y lleva 6 partidos sin derrota. Cosa que no es sencillo tampoco. En esos 6 partidos ha ganado 5. Sí. Y creo que el calendario se puso un poco difícil para los demás equipos, ¿no? Porque el calendario de Necaxa y de León es el mismo. Decías que Veracruz perdió contra León la semana pasada en casa y esta semana visitó a Necaxa. Esta semana León jugó contra Celaya y Celaya juega contra Necaxa la semana que entra. Sí. Está escalonado, ¿no? El calendario de estos dos equipos. Sí. Lo que quiere decir que todos los equipos juegan una semana contra León y la siguiente contra Necaxa. Son los dos mejores del torneo. Sí, y bueno, hablando un poco de León también, fue muy fácil para ellos derrotar al Celaya, que se veía un poco más difícil, ¿no? Por la posición en la tabla que tenían, que era el tercer lugar. Se veía o se esperaba, a lo mejor sí, que Celaya no ganara, pero no que el margen fuera tan grande, ¿no? De 5 goles. Y la manera en cómo León lo hizo ver. En 20 minutos ya iban ganando 2-0. O sea... No, iban ganando 2-0 al minuto 6. Sí, Sí, yo lo prendí al minuto 20 y iban 2-0. Ajá. Sí, al minuto 6 iban 2-0. Ahora, lo de Celaya, pues todos suponíamos que sería un rival más complicado para León, que pudiera ser una prueba para el equipo de Gustavo Matosas, pero no, creo que el pecado de Celaya fue comenzar el partido de una manera muy agresiva en ofensiva, y pues León los agarró dos veces y no los perdonó. Sí. Dos goles de Sebastián Más, como dije, en los primeros 6 minutos, y desde ahí me parece que el partido estaba sentenciado. Después mejor opinión. No sé qué tan dominante fue León, pero a mí me parece que sí dominó. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, lo dominó, a lo mejor no un dominio tan avasallador, pero más bien supo controlar el partido. A mí se me hace más bien eso, que supo controlar el partido y supo como que liquidar a su rival en los primeros 6 minutos. Luego metió otro gol, que fue, también creo que el tercero fue obra de Más, no recuerdo bien. Y ya simplemente los otros dos, el cuarto y el quinto gol, fue como una inercia de los errores del Celaya. Ajá. Y pues finalmente gana el León, califica a la liguilla. Ya, bueno, está a 2 puntos de lograrlo, prácticamente está dentro. Sí, igual Necaxa creo que... Necaxa creo que igual si gana con Celaya, como nada más restarían 9 puntos en disputa, porque hay que recordar que la liga de ascenso es más corta, ya estaría también dentro de los invitados a la fiesta grande de la liga de ascenso. Y pues realmente creo que sí se empieza a notar. Necaxa tardó un poco a diferencia de León, pero sí se empieza a notar la diferencia de estos dos equipos en cuanto al resto, ¿no? Inclusive en esa que se ha apagado en estas últimas fechas. Sí, en esa empató apenas en casa, 2-2 contra Irapuato. Irapuato que venía de perder contra León, de perder contra Necaxa, de descansar. Irapuato acumulaba, si no me equivoco, 3 derrotas al hilo. Y hubo un momento en el que estuvo arriba de Nesa, ¿no? Estaba ganando Irapuato 2-1. Sí, y lo interesante de este partido, o no sé cómo ponerlo, no sé cómo describirlo, fue que Nesa iba ganando 1-0. Y de repente en 3 minutos, o 4, no sé, fueron los otros 3 goles. Pero fue así muy rápido. El partido en sí no fue muy bueno, pero en esos 3 minutos... yo creo que sí valió la pena el boleto, ¿eh? Ok. Fueron, es que te fueron 3 goles seguidos, ¿no? Sí, fueron rápidos. Ganaba Nesa 1-0 y la Puerto le dio la vuelta y Nesa empató, ¿no? Pero fue en cuestión de 5 minutos. No sé, es muy muy rápido. Y yo que no fui. Es para que no me digan que le voy a Nesa. Dije, no voy a ir. Aunque no pague boleto, no voy. Y no fui. Quizá por eso metieron 3 goles así seguidos. Puede ser. Ok. Igual. Vamos a repasar cómo está la tabla, ¿qué te parece? Porque, como dijimos, es un torneo más corto y es la liguilla está cerca, poco a poco se empiezan a enfilar los equipos que van a estar ahí. Y entonces repasamos la tabla. Sí. Ok. Primera posición, León 24 puntos. En segundo está Necaxa con 20. Tercero, Mérida, que está sorprendiendo a todos con 18 puntos. El cuarto es Nesa con 16 puntos. El quinto es Celaya con 16 puntos. Pero ojo, Celaya no ha descansado. El sexto es Dorados de Sinaloa con 14 puntos. Y el séptimo, el último que estaría adentro hasta ahorita, es Lobos BUAP con 13 puntos. Detrás vienen La Piedad, Leones Negros y Pumas Morelos con 11. Irapuato y Veracruz con 12. No, perdón. La Piedad, Leones Negros y Pumas Morelos con 12. Irapuato y Veracruz con 11. Ya voy a dejar también el alcohol. Correcaminos, Cruzul Hidalgo y Altamira al fondo con 10 puntos. O sea, sigue muy cerrado. Matemáticamente todos los equipos tienen posibilidades, pero no sé qué creas tú, pero me parece que al menos León, Necaxa y Mérida van a estar adentro sin mayores problemas, ¿no? Y también incluirían Nesa. ¿También Nesa crees? El problema de Nesa es que no ha podido hacer pesar el Nesa 86, ¿no? Es el problema, y a diferencia del torneo anterior, que fue un equipo muy fuerte de local, ahorita eso lo está pagando, por eso está en cuarto lugar, tiene 16 puntos, porque de visita es bastante bueno el equipo de Nesa. Ok, vamos a ir a la última pausa del programa, vamos a escuchar, Alex. Vamos a escuchar a Monster. Bueno, se llama la canción Monster y es de The Automatic. Ajá, sí, ¿verdad? Regresamos a Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Regresamos aquí a Antidoping Soccer en el último bloque. Ya hablamos un poco de la primera división. Por cierto, se nos olvidó un dato que quería dar de la primera. Esta jornada ha sido la que más se han pitado penales, con 7. Ajá. Del torneo y del torneo anterior, y creo que de 2 años para acá es de la jornada que más penales ha tenido. 7 penales. Okay. Ahora, otro dato ahorita que dijiste y que nos regresamos un poco. En el partido de Cruz Azul y Santos debutó Carlos Armendáriz del Santos Laguna. Entró al minuto 72 al terreno de juego. Su debut en primera división. su primer viaje con el primer equipo del equipo de Torreón. Y el gusto le duró 1 minuto y 10 segundos, porque el joven Carlos Armendáriz se fue expulsado 1 minuto y 10 segundos después de haber ingresado por un pisotón que le dio a un jugador de Cruz Azul. Sí, bonito y también, debut, ¿no? Y también, sí, y también debutó el sobrino, no sé qué, del Burro Van Ranklin en los Pumas. Ándale, pues. ¿Y será igual de pedante? Quién sabe, ojalá y no, ojalá que la camiseta lo ayude un poco. Digo, tampoco es que ahora me van a decir que le voy a los Pumas, pero yo prefiero a los aficionados o a los jugadores de Pumas que a los de americanistas. Ok, ya vamos a ingresar lo último, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Jugó su último amistoso la selección preolímpica, la sub-23, le ganó a Senegal 2-1. ¿Viste el partido, Alex? La verdad no. No lo vi porque... Creo que nadie lo vio, ¿no? Nadie lo vio porque no lo pasaron. No entiendo por qué no lo pasaron. Pero, pues ahí está lo que... ¿Cómo les importa la sub-23, ¿no? A las televisoras. Estaban pasando, yo creo... Creo que estaban pasando el partido del Querétaro, Chivas. Ajá, divertidísimo. El otro jamás lo pasaron. Ni en TDN 2.0, no sé cómo se llame. Ni en TDN normal, ni en ningún canal estaba el partido entre México y Senegal, que gana México con 2 penales. Okay. Que le marcan a favor. Ok, entonces no tenemos nada que decir de la selección sub-23, porque no sabemos qué pasó, solo sabemos que ganó 2-1. Y vamos a hablar de Libertadores rápidamente. Nada más vamos a decir que esta semana Cruz Azul vuelve a entrar en acción. El Cruz Azul en crisis tiene el partido más difícil de la ronda de grupos. Visita el día de mañana, miércoles, a las 7 de la noche, hora de México, al Corinthians. ¿Qué crees? ¿Qué podemos esperar de Cruz Azul y su visita a Brasil? Una derrota. Yo sí, no creo que ganen. Tristemente creo lo mismo. Y más si tomamos en cuenta que hace una semana Cruz Azul fue incapaz de ganar en casa al mismo equipo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que va a llevarse una derrota. No sé por cuántos goles. Tampoco creo que esta derrota lo afecte para clasificar a la siguiente ronda. No. Creo que va a estar ahí. Sí, pero, tiene que calificar. Pero sí, yo creo que no tienen muchas posibilidades de ganar. Ok. No tenemos mucho que decir sobre Libertadores. Ya el jueves hablaremos de lo que fue el partido. Se hizo ya el sorteo de los cuartos de final de la Champions. Tal como todo mundo esperaba, Real Madrid y Barcelona están en llaves diferentes, lo cual quiere decir que de avanzar, de seguir avanzando, pudiera existir la final soñada por muchos, ¿no? Entre los que para muchos son los dos mejores equipos del mundo. Sí, caso más fácil el del Real Madrid. Sí, fue el sorteo pareciera que se los acomodaron, ¿no? No digo que lo hayan hecho, pero pareciera, ¿no? O sea, el Madrid va a jugar contra el equipo más, en apariencia, más sencillo, ¿no? Equipo que está ahí por méritos propios, ¿no? Sí. Nadie sí. Le regaló nada. Sí, hay que destacar eso, pero de alguna manera el APOEL sí es como que el equipo que todos querían enfrentar. Sí, luce como poco rival para... Renombre, sí. Sí, luce como poco rival para el Madrid, ¿no? Los partidos de cuartos de final, que se jugarán a partir del día 27 de este mes, es decir, la próxima semana, 27 y 28, ¿no? Son dos el martes, dos el miércoles. Uh-huh. Es APOEL contra Real Madrid, Marsella contra Bayern Múnich, esa es una de las llaves. Creo que Real Madrid y Bayern Múnich deben avanzar. La otra llave quedan con las semifinales, perdón, los cuartos de final, Benfica-Chelsea y Milán-Barcelona. Creo yo que pueden pasar Chelsea y Barcelona, aunque la de Milán y Barça va a ser una serie muy complicada, ¿no? Sí, aunque por lo que el Milán mostró en el último partido contra el Arsenal, parece que se descompone cuando son visitantes, o a lo mejor era la confianza de tener 4 goles a favor, ¿no? ¿Quién sabe? Eso habrá que verlo, pero sí, no será igual enfrentar al Barcelona que al Arsenal, ¿no? Sí, claro. Habrá que esperar. Supongo yo que los semifinalistas, como dije, son Chelsea, Barcelona, Real Madrid y Chelsea. ¿Quién? El Bayern Múnich. Pero sí, habrá que ver, ya será cuestión de ver qué pasa en los partidos de ida. Vámonos a, después de que nos estaban aplaudiendo ahí en el fondo, lo pudieron escuchar, vamos a hablar precisamente de Liga Española. La portada de uno de los diarios españoles del día lunes decía: hay liga. ¿Hay liga, Alex? ¿O no hay liga? Es complicado, ¿no? Aún así, digo, el Madrid perdió 2 puntos en los últimos minutos, pero es muy difícil, ¿no? Son 8 puntos todavía la ventaja del Madrid. 5 si quieren quitarle los 3 que podría ganar el Barcelona en su enfrentamiento directo. Pero sí, yo creo que sigue siendo muy complicado, ¿no? Yo creo que si fueran 5 puntos la diferencia ahorita, sí habría liga. Si no, yo creo que no. Sigue siendo muy difícil. El Madrid empató con el Málaga 1-1. Y el Barça le ganó al Sevilla de visitante 2-0. Ahora, con esto se recortó la distancia entre uno y otro a 8 puntos. Pero se ve muy complicado. Tan complicado como hemos dicho, tan complicado como se ve que Estudiantes recorte 7 puntos al Atlas, ¿no? Y ahora, por cuestiones muy diferentes. Porque acá ni Atlas ni Estudiantes suman. Pero en España ni Barcelona ni Real Madrid dejan de hacerlo. Entonces, lo que hemos dicho, el Barcelona puede sumar y sumar, pero si el Madrid sigue sumando, nunca lo va a alcanzar, ¿no? Sí, ese es lo importante. Digo, en caso de que vuelva a empatar el Madrid, serían 6 puntos si el Barcelona gana. El caso es que el Barcelona ya no puede perder ni un partido, ni empatarlo tampoco, ¿no? Y el Madrid todavía tiene chance, mucha chance. Ajá. De igual que le pasaran estos accidentes, porque lo que le pasó el fin de semana fue un accidente. Sí, de hecho en el Twitter nos preguntaban si nosotros creíamos que el Barcelona puede recortar esa ventaja, pero pues creo que coincidimos los dos en que no, que es muy complicado, más allá de lo que haga el Barcelona, es muy complicado que el Madrid deje de sumar, y por esa razón vemos, creo que sí coincidimos, ¿no? Vemos complicado que recorte esa ventaja el Barça. Sí, la verdad es que sí se ve muy difícil, y el mismo Pep Guardiola, ¿no?, lo dijo, que es muy complicado porque ellos siguen ganando, siguen consiguiendo puntos. Ajá. Y bueno, a lo mejor es para quitar presión, lo dijimos la vez pasada, pero pues realmente tan alejado de la realidad no está el director técnico del Barcelona. No, mismo que va a ser, por cierto, desde la semana pasada se dijo que Dorados le va a hacer un homenaje al Pep Guardiola. Incluso por ahí en un sitio de noticias ya apareció una foto en la que un representante de Dorados le entregó una playera de Dorados al Pep. Y el Pep posó tal cual con su playera. Él guarda buen recuerdo del equipo. Y saber qué pasa en ese homenaje, cómo es ese homenaje, cómo coinciden las fechas con los compromisos del Pep. Y pues ya, esperemos, veamos si al Barcelona le alcanza en las jornadas que quedan para apuntarse a la liga, ¿no? Sí, a ver cómo va, porque bueno, también con Dorados, no creo que se acuerde de que jugó en Dorados, la verdad. Sí, no, el Pep sí, y él lo ha dicho, que guarda un buen recuerdo de Dorados y de su estancia en el fútbol mexicano. Incluso habló de que espera que Dorados regrese pronto a Primera División, o sea que al menos está un poco enterado de lo que pasa con el equipo en donde se retiró como jugador. Sí, eso sí, es verdad. Ok, nos quedan 45 segundos. El Manchester le ganó al Wolverhampton 5-0 con un par de goles del Chicharito, ¿no? Sí, y sigue en la cima, ¿no? Que la había ganado, o la había recuperado la semana anterior. Y con este resultado, pues, todavía se mantiene ahí. Y el Chicharo, pues, está recuperando su nivel. Entonces, pues, buen resultado para el Manchester y para el Chicharo también. Sí, el Manchester, con esto, como dijiste, sigue de líder. Y también ya se acerca el final de la liga, habrá que ver qué dice el City, pero ya veremos adelante, más adelante, porque se nos acabó el tiempo, solo resta despedirnos. ¿Algo que quieras agregar? No, ojalá nos escuchen el próximo jueves, ya son los jueves otra vez el programa, después okay, jueves, de mucho tiempo. Después de un par de horas. Jueves de 4 a 5 a través de QuietLoudFM.com, esto fue el programa número 14 de Antidoping Soccer, nos escuchamos el jueves.